escuchemos a Sin Conciencia desde Lima, Perú, con el tema Laberinto. Esta banda se formó el año 2022 en La Matanza, Buenos Aires, Argentina. Se llama Ácido Cerebral y nos traen la canción Se Arma la Ronda. We'll be right back. Secretos es el tema que nos trae la banda peruana No Fade. Los saludo a Jorge e inicio este set musical con la banda peruana Películas Bélicas y su tema Abuelo Diamante. Guardados son armas Chile, el cantante Ronald Furet, que en estos momentos vive radicando en México, y el tema es Hiperkinético. Esta es una canción con feat de la banda 380. La canción se llama Odio Aquí y es el último single de la banda Club de los Poetas Muertos. vamos hasta México, la banda es Loop Misterio y el tema es El Latigol. Arequipa, la banda Roncha Kills, les traigo un tema que está dentro de su último disco, se llama Punta de Lanza. viajamos hasta la Argentina. Non Palidece ha reactualizado algunos temas de su disco Para Dónde Corres y les traigo el tema Love Song, esta vez con Fee de Fito Páez y Fabiana Cantilo. Bueno, voy a intentar. Claro. Esto es Cometa La Deriva desde Lima, Perú, y el tema es France Ha, de su último sencillo. Pensé que el tiempo nos pasaba y en ti llegaron los sueños que fui. Y ves una vida muy distinta a la que nos imaginé. Vamos hasta México para escuchar a Nexus, banda formada el año 2004. Esta canción se llama Falling Down, tema del cual han lanzado un videoclip. Vamos hasta Tacna, Perú, para escuchar a Extremo Sur con el tema Libre.

mierda. La vida es cojonuda en este barrio tan moderno. Todo se compra y se vende sin remordimientos, despreciando la pobreza, consumiendo identidades. Somos iguales, sentados en el bate. Ahora hay que inventar nuevos modelos para ser diferentes de nuestros ancestros. Otros preparan una fiesta con putas y farlopa, toda costa nuestra. Sí, y usted, señor empresario, no vaya de listo, si siendo becario. Y usted, señor ministro, cuando abre la boca, se vota el Cristo. Y usted, señor banquero, no quiero depender de su sucio dinero. Y usted, señor bonaca, que vive del cuento, vaya solo mierda. Jodida potería se aproxima en forma de brutal algarabía. Quedaremos para bebernos unos litros y cuando estén vacíos echaremos gasolina. Un mechero y unos trapos, qué momento de emoción. Se hace una barricada con un contenedor. Currera, pobre y gente cabrera, con palos y cadenas, perdón autoridad. Yeah.